iniciativa de un sector social con presencia destacada en esta casa, el sector de consumidores y usuarios. Es normal que a menudo se tenga una impresión no del todo correcta de lo que el CES significa. El CES no es simplemente un encuentro entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios que debaten e informan sobre ciertas materias. El CES está presente el tercer sector. El tercer sector contiene a las organizaciones de consumidores y usuarios, y eso permite una visión transversal de los temas económicos que enriquece el debate, colocando al ciudadano cuando ejerce por su papel de consumidor o de usuario. Por lo tanto, se trata de una organización ADICAE muy relacionada con asuntos propios también de esta casa. Felicitar también a la organización por la elección del tema, de cuya importancia no es menester hablar mucho. Todos sabemos que el endeudamiento familiar está presente en los grandes agregados del consumo, de la inversión, y que es capaz incluso de explicar nuestro propio patrón de crecimiento. Sabemos también que hablamos de una cantidad casi incomprensible. El stock de deuda asciende a un 126% de la renta bruta anual disponible. Digo cantidad que no somos capaces ni siquiera de representar. Y bien es cierto que un 77% de esa cantidad responde al endeudamiento de bienes reales, al endeudamiento hipotecario. Pero no es menos cierto que está creciendo un nuevo tipo de consumo. Un nuevo tipo de consumo que justamente ahora da la casualidad que lo estamos estudiando en esta casa. Está en curso de elaboración un informe que denominamos Nuevos Modelos de Consumo y que esperamos concluir en un plazo no muy largo, quizás en un par de meses, y que intenta reflejar pues algo de lo que hoy aquí se va a hablar. ¿Qué viene a reflejar? Que existe un nuevo tipo de vida y por lo tanto un nuevo tipo de consumo, y por lo tanto todos los servicios financieros que intentan permitir favorecer este nuevo tipo de consumo y son nuevas fórmulas financieras que a menudo es difícil comprender su solvencia y comprender y garantizar sobre todo la posición del consumidor, del usuario, del ciudadano. Lo sabemos. El problema es que no puede originar la ratificación de créditos por los créditos express. Asuntos nuevos que obviamente suscitan el interés, me atrevería a decir, no sé qué teoría, no es que susciten solamente el interés de los consumidores y de los usuarios, suscitan el interés de toda la ciudadanía, porque a toda ella afecta. En un momento en que, también todos ustedes lo conocen mucho mejor que yo, está creciendo el endeudamiento de créditos al consumo de manera insospechada hace pocos años. Ahora creo que está creciendo al 21%. El endeudamiento familiar de consumo, pero es que hace muy pocos años, 4 o 5 años, no sobrepasaba al 15%. ¿No? O sea, que está marcando una tendencia importante. Y repito, una tendencia que no es contestable y que exige pues una respuesta, que es lo que aquí se intenta articular, que es consolidar, garantizar la posición del ciudadano ante estos nuevos servicios financieros. De lo que se deduce, que les estoy agradecido por celebrar aquí las sesiones, les felicito por la elección del tema y les deseo que tengan una jornada venturosa de trabajo, y al menos algo placentera, si es posible también. Señor Pardo va a tomar la palabra antes de que comience la sesión. Ilustrísimo señor Marcos Peña, como presidente del Consejo Económico y Social, también nosotros, al ICAE, tenemos que agradecer su presencia hoy en la Casa de los Consumidores, pero también de otros sectores que el Consejo ha querido siempre integrar. El tema que nos ocupa hoy forma parte de un proyecto mucho más extenso, financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional de Consumo, en los proyectos anuales para las asociaciones de consumidores, y aprovecho ahí para justificar la ausencia de, aunque hay algunos representantes entre vosotros, del Ministro de Sanidad y Consumo, que en este final de noviembre las agendas institucionales, pero no hay desinterés. El Instituto y el Ministro y el Ministerio de Economía también están esperando el final de este primer estudio aproximativo que han llevado a cabo los equipos técnicos de ADICAE sobre este importante tema. Cuando a finales del año pasado, don Marcos Peña citaba hace 5 años, pero a finales del año pasado ADICAE se proponía qué proyectos llevaremos a cabo para 2008 en nuestros programas habituales, ya sabíamos, ya estaba planteado el tema en toda su amplitud. Estaban ahí los datos de crecimiento, de subida de tipos de interés, como se dice en la presentación del programa, de varias circunstancias que, sin embargo, todavía nos han sorprendido más cuando a principios del verano tiene lugar un acontecimiento que ha conmovido todo el mundo del crédito y que incluso está dando a la economía de los países desarrollados un importante toque. Además, un problema de hipotecas, las hipotecas subprime, ¿verdad? El famoso crisis, que hoy seguro que va a salir aquí, aunque los temas van a ser más concretos, seguro que ese entorno económico, internacional, global, marcado por una crisis del crédito, seguro que va a estar latente en algunos de los problemas que se van a plantear. No pensábamos, digo, en unos meses, que este seminario, que va a ser la primera entrega de datos, a lo largo de las diversas ponencias habrá una entrega primera de datos del estudio que se va a concluir en diciembre. No pensábamos que iba a estar en pleno candelero, como se suele decir, el tema. Llevamos la organización y los técnicos que están trabajando en el proyecto, llevamos 3 o 4 meses que no cesan los medios de comunicación. Todos los días algún medio de comunicación se interesa por el endeudamiento de las familias, por el crédito express, por el crédito hipotecario, por el futuro del crédito hipotecario. Conocemos que precisamente España está en el ranking europeo, está casi en primer lugar, junto con Irlanda, frente a otros países de mayor potencia económica. La hipoteca constituye un instrumento de acceso a la vivienda en España, de un índice incluso superior a los grandes países de la Unión: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia. Es decir, junto con Irlanda, repito, estamos muy por arriba en esta costumbre, etcétera. La alarma causada tanto por esta crisis global del crédito como por las subidas de tipos de interés, que la crisis subprime ha paralizado o ha hecho hacer una pausa, pero que están ahí sobre varios millones de familias que, acostumbradas, digamos, a unos tipos de interés bajo y a esta costumbre de la compra de la vivienda con hipoteca, digamos, se habían lanzado también las empresas financieras, se habían lanzado a una gran extensión del crédito hipotecario, alarmadas, digo, esta espada de Damocles de la subida de tipos de interés va a formar parte también hoy aquí como uno de los factores a tener en cuenta en lo que será el crédito hipotecario y el endeudamiento de las familias. Está ahí, digamos, provocando inquietud, pero sin embargo aquí ya de entrada hay que decir que es muy probable que la escalada de los tipos de interés no haya llegado a su techo. A veces las autoridades económicas tienden, o incluso empresariales, tienden a no anunciar el peligro, ¿verdad? Pero, sin embargo, todos los economistas, y hoy digo saldrá, están en esa, digamos, pequeña amenaza, puesto que, y lo analizaremos hoy, lo analizaréis hoy aquí muy bien, que supone para millones de familias la subida de tipos de interés, dadas los procedimientos de financiación que se han utilizado, que hemos utilizado todos, y que en estos momentos podrían suponer incluso problemas para la economía en general. El estudio va a ir hoy dándose, digamos, en partes a lo largo. En la primera ponente mesa se expondrá más ampliamente, pero a lo largo de toda la jornada, un extensísimo estudio de campo que ha llevado a cabo el equipo técnico de Alicante, España, tanto sobre la situación del crédito hipotecario como la del crédito al consumo y crédito rápido, como esta nueva, relativamente nueva implantación de las empresas de reunificación de deudas, hemos visto y ya se puede decir en una primera apreciación que los consumidores españoles casualmente no conocen su hipoteca. Primera constatación, más de 10 millones, prácticamente el 90% de las familias utilizando la hipoteca y no conocen su hipoteca. Una cosa, las estadísticas y los resultados que están dando nuestro trabajo, la gente coge la hipoteca, pero no conoce su hipoteca. Y ya veremos cómo hoy sale el mercado hipotecario español. Se ha desarrollado mucho la nueva ley que probablemente se aprueba esta semana y que también será objeto hoy aquí. Demuestran que es un mercado muy desarrollado, pues hoy podrían localizarse en el mercado 50, 60, 80 tipos de hipoteca, lo veréis enseguida saldrán, están ya en algunos de los materiales presentados. Pues bien, no conocen su hipoteca, solo conocen su cuota, o las dificultades, aquellos que no habían calculado bien, las dificultades que están llegando como consecuencia de algo que era previsible. Los tipos de interés no iban a estar siempre bajos, los ciclos económicos dan subidas y bajadas de los tipos de interés. Pues bien, esa primera constatación, no conocen su hipoteca, a veces no conocen las tarjetas de crédito, hablando ya, pasando al crédito, no saben propiamente lo que es una tarjeta, ni qué consecuencias tiene. Saben que da dinero, claro, saben que te lo cobran, pero no saben, por ejemplo, que el aplazamiento del pago, la tarjeta de crédito, que es un medio de pago que va a implantarse, ya está implantada, pero va a seguir implantándose, saben que es el pago inmediato, el pago a cuenta, el pago a crédito, que dan dinero, y puedo pedir más, hasta el límite que resulta, por ejemplo, unido a otro tipo de créditos, digamos, en algún momento determinado, algunas familias, y hay índices también, saldrán por aquí, gastan las dos, las tres, todas las tarjetas que les han llegado. Que unido a alguna dificultad de las hipotecas empieza, yo no sabía, por ejemplo, pues saldrá aquí el TAE de una tarjeta con crédito diferido se puede poner en el 18, en el 20%, por ejemplo. Es decir, instrumentos de pago tan generalizados como este, por ejemplo, la cultura de los españoles, digamos, todavía está ahí en un punto a pesar de esa introducción masiva de este producto. Y finalmente, este nuevo tipo de empresas también se analizará, de reunificación de deudas que se han multiplicado. El Banco de España reconoce no saber si hay 8.000, 10.000 o 15.000 o 20.000, porque cuando bastaría salir a la calle por aquí alrededor del Consejo y en cualquier inmobiliaria, en cualquier gestoría, aparte de los profesionales, digamos, específicos del sector que se está formando, cualquier servicio de gestión puede aparecer con un cartel que diga intermedio a los créditos. Un fenómeno que está preocupando al legislador, porque ahí también acuden las familias en dificultad, segmentos de la sociedad, digamos, con menos capacidad y quizá con menos cultura, los emigrantes, saldrá hoy aquí también, acuden muy fácilmente, más que a las grandes instituciones bancarias. Es decir, de tal manera que el sector se ha multiplicado, pero también sin saber bien si son bancos, si son financieras, si qué tipo de contratos te van a hacer, si son intermediarios, qué tipo de costes, etcétera. Todo este ha sido objeto de esa gran encuesta, macroencuesta, que está terminando ADICAE y que vamos a debatir hoy aquí, y debo de llamar la atención y a don Marcos informarle que por lo menos la mitad o casi la mitad de los amables inscritos a este, a los que hay que agradecer, son representantes de la banca, de las cajas de ahorros, de las cajas rurales o de estas empresas también, que han tenido la amabilidad de venir aquí a debatir hoy con representantes de los consumidores, representantes de los municipios. Hay también bastantes, como se dice en el programa, representantes de los servicios municipales de información al consumidor o de los gobiernos autonómicos, también representantes del sector consumidor. Pero quería resaltar en estas primeras palabras la presencia de muchos representantes de las empresas que amablemente han venido aquí, a los que les agradecemos. Quizá a lo largo del debate haya discrepancias, haya a lo mejor dialéctica, la esperamos. Además, los representantes de los consumidores presentes en todas las mesas o ahí detrás, seguro que van a poner el problema en vivo. Sería erróneo que no lo pusiéramos aquí, más aprovechándonos de que estáis los representantes de las empresas. Os ruego un poco de paciencia, que habléis, que pongamos los problemas sobre la mesa, porque el resultado final va a reflejarse en este estudio. Todo lo que no quepa en las ponencias, en los debates, que esperamos vivo y además sin ningún tapujo, por favor, aportárnoslo. Queremos que forme parte del dossier final. Vamos a estudiarlo. Todo lo que no se dé tiempo, que nunca da tiempo en estos seminarios con este programa apretado a decirlo, por favor, pasárnoslo, hemos dicho, comunicaciones, en la mesa final, presentarlo hoy o incluso a lo largo de la semana, presentárnoslo para que forme parte del dossier final, que lo que constituirá seguro es para las autoridades, para las organizaciones, las empresariales y las de consumidores, constituirá no un final este seminario, sino un nuevo comienzo de trabajo con muchos más datos. Este es el planteamiento que no queremos, ni don Marcos ni yo, dejar de quitaros tiempo para desarrollar todo este programa que esperamos se desarrolle con toda normalidad. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Asistencia. Comienzan ahora formalmente las ponencias y los grupos de trabajo y las mesas de comunicación sobre los diversos temas propuestos en este seminario. Me presento, mi nombre es Santiago Pérez y soy el responsable de proyectos de ALICAE a nivel nacional y en concreto, por supuesto, director de este proyecto. A mi izquierda, en el centro, se encuentra Fernando Herrero, vicepresidente de ALICAE. Y en el extremo opuesto de la mesa se encuentra don Javier Blancas, también economista, y que hará una parte de presentación del estudio del Departamento de Administración de ALICAE. Sin más dilación, tengo que excusar a un compañero, Miguel Jiménez. Creo que reservaremos su comunicación para la parte final de comunicaciones de la mesa de la tarde, porque tenía previsto un interesante análisis de la publicidad, con pantallazos de folletos y análisis concretos de publicidad sobre hipotecas en concreto, y sin más dilación le doy la palabra a Fernando. Bien, buenos días. Añadir una, además, que habréis visto que el programa ha sufrido en esta mesa alguna modificación, tenéis el programa definitivo en la carpeta, y yo destacaría que en esta mesa lo que vamos a ofrecer es, por un lado, una introducción o panorama general de la situación actual, y sobre todo también una visión de los diferentes aspectos fundamentales que hemos abordado en este estudio y algunos primeros resultados, sin perjuicio de que a lo largo de cada mesa y en función de la materia de cada mesa se vayan a exponer también allí resultados más específicos. Titulábamos esta mesa doblemente, por un lado nuevas formas y modalidades de endeudamiento y por otro propiamente la presentación del estudio. Yo añadía a las nuevas formas y modalidades de endeudamiento las palabras introducción al panorama general de los consumidores y el crédito en España. Este panorama general, algo ha dicho el presidente del Consejo Económico y Social ya, también el presidente de ALICAE, quizás algunos datos pueden resultar ilustrativos de la importancia, por un lado, que yo creo que tampoco hay que insistir demasiado, todos conocemos la importancia del crédito y el sector hipotecario en España, pero sí algunos datos globales de la evolución de ese mercado para situarnos en el contexto actual pueden ser interesantes. Un dato que además reiteradamente yo creo que cada 3 o 6 meses va saltando a los medios de comunicación es el importe medio de las hipotecas, el importe medio de los préstamos que contratan las familias para adquirir vivienda, y que ha aumentado desde 2005 hasta 2007 hasta 149.000 euros. Claro, a la hora de poner estos datos parecía inevitable pues señalar también, porque tiene una conexión directa, en la subida del precio de la vivienda. Esto configura pues una situación que en sí mismo, siendo no muy profundo, y digo esto porque luego sí se concretará un poco más, podría dar lugar a pensar, bueno, se habla del endeudamiento de las familias, de las crecientes dificultades para hacer frente a los pagos, ya tenemos la clave. Ha aumentado el importe que tienen que destinar las familias, el importe que tienen que solicitar de financiación para adquirir un bien como la vivienda, debido a ese descontrol de precios a la vivienda. Bueno, evidentemente, y algunos me lo podrían discutir inmediatamente, no ese es el motivo único, el de la subida de precios ni el de la subida del importe medio de las hipotecas, pero tiene importancia. Pero viendo la evolución de las nuevas hipotecas que cada año se contratan, se puede hacer alguna reflexión también general. Aquí hemos indicado cómo desde 2004 a 2006 ha ido evolucionando el número, por un lado, y el importe total global de préstamos hipotecarios que se conceden. Claro, aquí señalaba, en 2005 se ve claramente, ha aumentado, hay más hipotecas, se han contratado nuevas hipotecas más que en el año anterior, más que en 2004, y también el resultado total de esa mayor contratación ha sido un mayor volumen de dinero prestado a los consumidores. Pero sin embargo, y eso era lo más llamativo quizás, en el año 2006 se han contratado menos nuevas hipotecas que en 2005, incluso menos nuevas hipotecas que en 2004, pero a pesar de esa reducción, el volumen total de dinero prestado a los consumidores se ha incrementado hasta 159.000 millones de euros. Claro, esto evidentemente lo que podría también dar lugar, y es una reflexión que yo lanzo, es un motivo también muy relacionado con la creciente dificultad de las familias para hacer frente a sus hipotecas. Es decir, menos hipotecas, o en su defecto, si cogiéramos los datos de alguna otra manera, un análisis más detallado, el mismo número de hipotecas, han generado un mayor volumen de deuda. Bueno, esto lo ha señalado ya también el presidente del CES, el volumen, el grado, el nivel de endeudamiento de las familias, situado ya en cifras del 120% de la renta disponible, el 77% de la cual corresponde a las hipotecas. Pero claro, hablaríamos de consumidores más endeudados en base a la hipoteca, empezando, no lo he señalado, por este ámbito de las hipotecas, y se ha hablado también en la presentación de la evolución de los tipos de interés, de las subidas de tipos de interés que han hecho familiar al Euribor para cientos de miles de consumidores que en realidad no sabían muy bien qué eran. Hay que decir que a lo mejor hoy tampoco se sabe muy bien qué es, solo es esa referencia que sabe uno que cuando sube le aumenta la cuota que cada mes tiene que pagar por su hipoteca. Aunque solo he indicado los datos hasta septiembre de 2007, es suficientemente significativo cómo desde junio de 2003 se ha ido incrementando este tipo de interés progresiva y constantemente hasta prácticamente haberse duplicado respecto al nivel inicial, respecto al nivel del 2014% que estaba en junio de 2003. El propio gráfico que aquí se pone es muy, muy visual, es decir, hay una línea ascendente muy marcada y que aunque ahora, como se decía, se ha, digamos, sosegado y se ha paralizado en parte también por esa crisis de las hipotecas de Estados Unidos que ha tenido su impacto en toda Europa, se prevé y se espera que no haya terminado, finalizado de subir, aunque aquí probablemente pueda surgir el debate. Y claro, estas subidas, que así en términos macroeconómicos o genéricos, pues puede decir uno, bueno, pues sí, han subido, bien, ¿qué pasa? Tampoco se acaba el mundo. Evidentemente no se acaba el mundo, pero tiene un impacto muy directo a los consumidores, como decía. Y se puede poner algunos ejemplos, yo creo que quizá a lo mejor ya un poco manidos, porque es una cuestión que se repite constantemente cada vez que hay una subida del Euribor. Creo que el titular que vemos es las familias tienen que pagar 1.000 euros más al año o X dinero más al año, pero siempre merece la pena destacar de alguna manera cómo puede impactar eso, ¿no?, en las economías familiares. Y aquí poníamos, cogiendo el dato de... Claro, porque cogiendo el dato de una hipoteca contratada en 2004 y tomando el dato de una hipoteca media, la hipoteca media oficialmente aceptada para 2004, 113.700 euros, a 25 años, pues el consumidor que se ha visto y se ha encontrado con que desde que contrató la hipoteca empezó pagando 552 euros mensuales, de manera aproximada todo esto evidentemente, y ahora se encuentra con que paga 660 euros más cada mes. Es decir, hablamos de 108 euros más al mes, pero es que 108 euros más al mes son casi 1.300 euros al año, que aunque con el euro mucha gente todavía puede tener cierta confusión o poca claridad a la hora de estimar esto, hay que tener presente que estamos hablando de una cantidad que puede ser muy relevante para los consumidores, es decir, de traer de su renta anual 1.300 euros de manera imprevista y sobrevenida. Si además no nos limitamos a esa teórica hipoteca media, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estaríamos encantados de hipotecarnos con una hipoteca de 113.000 euros, por los precios que hoy por hoy tiene la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, pero si tomamos una hipoteca de mayor importe, poniendo por caso 180.000 euros, la subida porcentualmente desde 2004 hasta ahora habría sido la misma, pero estaríamos hablando de que ese usuario, ese consumidor o esa familia estaría pagando al cabo del año 2.000 euros más de lo que pagaba en 2004. Claro, esto en sí mismo Dice, bueno, pues el tipo de interés es variable, si suben los tipos de interés, pues evidentemente sube el coste de esa financiación, de ese préstamo, y pues sube la cuota mensual, es lógico, ¿no? Evidentemente es el pacto del contrato. El problema surge cuando, como ha sucedido en España, a la hora de contratar las hipotecas, demasiados consumidores se han endeudado al límite de sus capacidades de pago. Es decir, sin conservar o prever un colchón, un margen de maniobra, diciendo, bueno, los tipos de interés pueden subir, con lo cual tengo que no establecer ahora una cuota que sea el límite, el máximo de lo que puedo pagar en 2004, porque cualquier subida en ese caso va a situar en una condición más complicada, más compleja, más difícil al usuario. Esto en lo que respecta a hipotecas, en el crédito al consumo, donde no me voy a extender demasiado porque me consta que por la mesa de las 11 de la mañana los diversos ponentes van a dar y detallar un amplio número de datos. Claro, lo ha destacado también don Marcos Peña, el presidente del CES. No sé si decir disparado, pero hay un crecimiento espectacular en el volumen de préstamos al consumo, de créditos al consumo concedidos. Que, hombre, se pueden tratar de estudiar o de analizar o de tratar de avanzar las causas que generan ese crecimiento espectacular, porque hay que llamarlo, sí, efectivamente, espectacular, crecimientos del 20%. Por un lado, un elemento que hoy por hoy es más patente que nunca, que es el marketing agresivo, y importantes y amplias campañas de publicidad dirigidas a los usuarios para la, digamos, puesta a disposición de este tipo de créditos. Pero evidentemente hay otros elementos como los bajos tipos de interés, es decir, como el interés es bajo, la financiación es barata y obtener un crédito y disponer de ese dinero me resulta o me puede resultar interesante en ese momento. Una coyuntura económica favorable, es decir, la economía española pues progresando normalmente y generando confianza en los consumidores de que no me voy a quedar en paro, de que no voy a tener problemas financieros o económicos que me impidan disfrutar de determinados bienes, servicios que pueda desear a través de ese crédito, y en consecuencia, esto más que una causa, es consecuencia de lo anterior, de, sobre todo de los bajos tipos de interés y de esa coyuntura económica favorable, el aumento del consumo de los hogares, que también se ha destacado en la introducción, es uno de los principales motores de la economía en España, entre otras cosas. Algún dato sí quería avanzar del crédito al consumo porque he dado idea de ese nuevo panorama que se va constituyendo o que se ha constituido en eso que hemos llamado y como hemos titulado el estudio, la realidad del crédito en España. Progresivamente, las entidades concedentes de crédito al consumo, en cuanto a las entidades que conceden créditos al consumo, está incrementando y ha incrementado sensiblemente su peso, su papel, los establecimientos financieros de crédito, los EFC que se llaman. Es decir, en un dato, creo que no es muy actualizado, lo avanzo, creo que es de 2006, finales de 2006, es decir, principios de este año 2007, en torno al 55% del crédito concedido, del crédito al consumo concedido, lo fue por entidades de depósito, es decir, por lo que podríamos llamar, no con total propiedad, bancos y cajas tradicionales, por llamarlo de alguna manera, y en torno al 44% es crédito concedido por estos establecimientos financieros de crédito, es decir, pues entidades, en algunos casos dependientes de bancos o grupos bancarios, pero que se dedican exclusivamente a ofrecer financiación y no evidentemente a captar ningún dinero, a captar pasivo ni abrir cuentas de corrientes. Las previsiones además, bueno, son que siga aumentando el peso de los establecimientos financieros de crédito, y también además que continúe aumentando, aunque quizá a un ritmo algo inferior, el crédito al consumo gestionado por estas entidades. Es decir, se estima que en 2007, veremos si la estimación que se realizaba es ajustada finalmente, crecería en torno a un 13% el volumen de créditos al consumo, y en 2008 sería un 12%. Pero estoy seguro además que cuando se hable de esta cuestión en la siguiente mesa se van a ofrecer y arrojar datos, creo que espectaculares, en cuanto al volumen que se espera que se gestione de crédito al consumo a final de 2008, ¿no? Hablamos de decenas de miles de millones de euros. En la vertiente de ese papel del crédito al consumo y la situación que se configura, pues hay algunos datos interesantes que se han conocido pues, a lo largo de este último año, sobre todo de distintas entidades y consultoras, como que uno de cada cinco españoles ha admitido que solo podría adquirir determinados bienes como automóviles, como ordenadores, como televisiones, en fin, bienes duraderos que se llaman, mediante la contratación de un crédito al consumo de una financiación ajena. Es decir, esto manifiesta que lo que no hay, algo que ya también se sabe, pero que enlaza con este dato, no hay una capacidad de ahorro suficiente que permita decir, bueno, pues voy a adquirir este determinado bien duradero sin recurrir a una financiación. Claro, esto es muy importante porque antes en realidad podíamos hablar con bajos tipos de interés, es que a lo mejor interesaba más buscar la financiación, contratar un crédito que me iba a salir barato, no inmovilizar un ahorro que tenía y en consecuencia pues disponer de ese bien mediante esa financiación barata. Ahora ya estamos viendo una realidad distinta, estamos viendo una realidad que es que no se pueden, uno de cada cinco españoles no puede adquirir este tipo de productos sin una financiación externa. Pero además, dos de cada tres compras de este tipo de bienes, es decir, el 66% de estas compras se financian con crédito al consumo. Del total de compras de bienes duraderos que se realizan, dos tercios de las mismas incluyen la financiación, es decir, no se compran mediante alguna otra fórmula de pago. Y si nos vamos al conjunto y no solo los bienes duraderos, es decir, todo tipo de bienes y productos, en el total, digamos, el 17% de las compras de bienes de toda clase se financian con crédito. Bueno, esto da una idea de la importancia que ya sabemos y que en la que creo todos coincidimos, del crédito como herramienta, como instrumento, pero también da muestra de la, digamos, relevancia e impacto que todo lo que suceda en el marco del sector del crédito tiene para los consumidores. Añadía un dato que no le hago demasiada mención por estar muy desactualizado, que era el dato de las compras con tarjetas de crédito, ¿no? Simplemente como muestra de los volúmenes de dinero de los que hablamos en el total de la economía española, ¿no? 14.000 millones de euros en 2005. Claro, en esta situación, uno de cada cinco usuarios necesita del crédito para determinados bienes, dos tercios de las compras de los bienes duraderos se realizan mediante financiación. Evidentemente, hay un filón, o entendemos que además la banca ahí, en sentido amplio, es decir, la banca ha visto un filón, que es lo que ha generado también o contribuido a ese marketing, ese aumento de publicidad, que también ha contribuido decididamente al aumento del crédito, al consumo. Ese filón, entre otras cosas, se ha traducido en el establecimiento de acuerdos entre entidades, establecimientos financieros de crédito o entidades financieras con determinadas empresas de distribución, de gran distribución, para facilitar en el propio comercio, en el propio lugar de compra al usuario, el crédito. No es nada nuevo en realidad. Desde luego en Adicae lo tenemos muy presente por un lamentable asunto que todos conoceréis, que era el de la crisis de las academias de inglés. Contrataban el crédito en la academia. Es decir, no es una situación nueva, pero sí es verdad que se ha visto un aumento, un incremento en el interés del sector financiero en ampliar los acuerdos con determinado tipo de sectores para poder comercializar créditos en el propio punto de venta, por llamarlo de alguna manera. Aquí ponía algún ejemplo, pero podríamos sacar muchísimos más, ¿no? Hispamer, la financiera del Santander, bueno, ya es Santander Consumer, y BBVA Financia, pues con grandes cadenas de distribución como Eroski o Alcampo. Claro, y esto configura un objetivo en realidad que también es interesante a lo mejor valorar. Se está buscando mediante estos acuerdos la explotación de préstamos que en realidad son de importes bajos y de importes medios. Es decir, cuando se financia la compra en el centro comercial, en Alcampo, no estamos hablando de un préstamo de 6.000 euros o de un crédito de 6.000 euros, sino de créditos y préstamos de importes bajos o medios. Digo que puede ser interesante reflexionar sobre esta cuestión porque puede suponer o manifestar la expresión de una realidad, que es una creciente dependencia del crédito por parte de los consumidores para actos de consumo que en sí mismos no harían ni necesario y en muchos casos ni siquiera aconsejable el recurso al crédito, ¿no? en fin, una de las cuestiones. Claro, todo este escenario, hipotecas en las que suben los tipos de interés, en las que sube el importe medio, en las que en realidad también afecta al crédito al consumo, hay datos que manifiestan cómo son crecientes las dificultades de las familias para pagar sus deudas. Hay un debate, yo creo que interesante, pero seguramente difícilmente difícil de llegar a conclusiones al 100% entre el sector bancario, por ejemplo, y otros ámbitos como las asociaciones de consumidores, que es el relativo a la morosidad. Desde las entidades financieras se viene diciendo, y es cierto, que estamos en unos índices de morosidad, de dificultades para cobrar sus deudas por parte del banco en mínimos históricos. Y hay que decir que es cierto también esa realidad. Pero claro, todo ese escenario, lo que creemos que puede empezar a traducirse en unos aumentos de la morosidad a la que se enfrentan las entidades bancarias, a que los consumidores empiecen a dejar de pagar parte de los préstamos, evidentemente no por gusto, sino por imposibilidad de hacerse cargo de esas deudas. Y ahí siempre destacamos la morosidad en el primer lugar en el que se hace patente es en las tarjetas de crédito. Es decir, el consumidor, si tiene varias deudas, lo primero que deja de pagar es la tarjeta de crédito. A partir de ahí, si sigue teniendo dificultades, lo siguiente que deja de pagar, o se retrasa en el pago, en fin, hay que utilizar esos dos conceptos, es los créditos que tuviera contratado. Ese crédito para el electrodoméstico, para el coche, para ese viaje que ha realizado. Y en último lugar, y esa es la expresión más grave, también para los consumidores y por supuesto para las entidades, aunque me atrevo a decir más para los consumidores todavía, es la morosidad o la imposibilidad de pago de la hipoteca. Y aquí hay datos que en realidad son del propio sector y por eso me parecía muy interesante. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros, un 70% de las cajas preveía hace algún tiempo, he puesto prevé, pero es preveía hace algún tiempo, no sé si creo que tenemos algún representante de CK, puede enmendarme la plana o corregir ese dato, prevé o preveía que aumentara la morosidad en los próximos meses. Un 70% de las entidades, las cajas de ahorros que componen CK. El crédito al consumo se han experimentado importantes incrementos en el volumen de impagados, en el volumen global, es decir, del total de volumen de crédito prestado, se ha incrementado sensiblemente. Y algún par de datos en materia hipoteca, solo por centrar o plantear esas bases de la realidad en la que estamos, que puedan incardinar todo el resto de la jornada. En enero de 2007, el saldo de préstamos, lo veis en la pantalla, hipotecarios impagados, se había incrementado un 26% respecto al último año y, por primera vez, y ahí es donde puede haber los cambios de tendencia y las llamadas de atención, desde 2002 los impagos hipotecarios crecen más, no más, crecen más rápido, a mayor ritmo, que la concesión de nuevos préstamos. Esto es lo que a nosotros nos hace pensar y afirmar, como hemos hecho en varias ocasiones, que hay una, podríamos llamarla, crisis hipotecaria larvada, pero se hablará posteriormente de eso. Bueno, no me voy a extender en exceso, porque creo que hay todavía interesantes aspectos, pero todo esto se traduce, pues, sobre todo y por terminar, en un agotamiento, podríamos decir, del mercado hipotecario. Un mercado que ha venido creciendo de forma constante en el volumen de dinero que se presta, en el número de hipotecas contratadas en los últimos años, creemos que toca su fin o se encuentra limitado ya, entre otras cosas por el desproporcionado precio de la vivienda, por la subida de tipos de interés que hacen más difícil a los consumidores el acceder a esas hipotecas. Y que además se une a problemas, o que también trae causa ese agotamiento del mercado, de problemas derivados del sobreendeudamiento. Creciente dificultad para el pago de las deudas, como hemos dicho, y diversos elementos, la ponencia en todo caso, el PowerPoint lo vais a tener a disposición. Claro, y ante ese agotamiento del mercado decimos cambios en la oferta, lo que nadie que hemos venido a llamar tercera línea hipotecaria que tenéis en alguno de los documentos que os hemos dado. Okay. No es otra cosa que la reacción del sector en realidad a esa situación, la reacción de nuevas modalidades, aquí no me voy a extender porque de esto sí que me consta que se va a hablar en detalle, nuevas modalidades de préstamo hipotecario, en realidad nuevas modalidades de endeudamiento, que era el título de esta parte. Aquí hacemos un pequeño repaso, pero en fin, mil y una fórmulas, mil y uno nombres y modalidades de hipotecas para permitir a las entidades mantener un elevado ritmo de concesión de préstamos en un ámbito que es de extremo, me atrevería a decir, de extremo interés para las entidades en cuanto a la vinculación que genera para el cliente 20, 30, 40 años vinculado. Y simplemente, y por terminar ya definitivamente, para lo largo de la jornada creo que podría haber, bueno, puede haber mil cuestiones pendientes, yo solo quiero plantear algunas, como todo esto configura un escenario nuevo, que vamos a ir viendo hoy a lo largo de la jornada y que creo que a lo largo de la jornada se dará respuesta a algunas de estas cuestiones, vienen las ponencias, vienen los debates, pero hay un nuevo escenario y tenemos y queremos saber la realidad práctica, y ese era el objetivo del estudio, a la que se enfrentan los consumidores en ese nuevo escenario. También esa nueva realidad, ese nuevo escenario y esa nueva realidad práctica plantea una cuestión. Hay un gran número de derechos teóricos del consumidor en la contratación de hipotecas, de créditos. Claro, ya lo veremos los resultados de los estudios que ADICAE está realizando, pero habría que plantearse, y eso será el debate en otra mesa, si hay un cumplimiento efectivo y suficiente de esos derechos teóricos, de esas normas de garantía. También yo creo que veremos que se conjuga en ese nuevo escenario los mismos problemas que ha habido siempre para los consumidores en la relación con su hipoteca y con las entidades que se las ofrecen, pero con el surgimiento de una nueva problemática tradicional a la que creemos que se le debe dar respuesta mediante unas reformas normativas, algunas en marcha, otras todavía reivindicadas por asociaciones de consumidores como ADICAE, que habrá que plantearse en qué grado, en su actual definición, resuelven la problemática que se plantea. Me he extendido más de lo previsto, así que doy por finalizada mi intervención y pasamos a la siguiente ponencia. Bueno, ahora escuchando el contenido de la ponencia de Fernando, es cierto que el programa, esta primera ponencia, actúa un poco de articulación de todo el debate que debe formularse, creo, necesariamente a lo largo de la jornada. Y claro, es un poco, pues fastidia un poco no poder entrar, tener que dar muchos datos, tener que hablar de una problemática general y no poder entrar o no deber entrar datos concretos porque se van a desmenuzar en ponencias concretas después. Desde ese punto de vista, mi posición como director de proyectos va a ser actuar un poco como bisagra entre esos datos generales, esa situación general que acaba de exponer Fernando Herrero, y lanzar o servir de lanzadera a una serie de datos, a una serie de problemáticas ya más concretas que se derivan del estudio que ha realizado ADICAE, que está abierto y que está abierto a las conclusiones de este simposium, y que se van a tratar en las siguientes mesas. Bien. Como no podía ser de otra manera, este tema ha aparecido en medios de comunicación. He querido hacer una breve reseña por estructurar un poquito mi intervención. La alerta a la opinión pública es diaria, como ha dicho nuestro presidente anteriormente, don Manuel Pardos. Así, pues, quería hacer una breve referencia, que se recogen varios temas que ya sean, me alegro de que se hayan dicho, por personas internas como externas de la asociación. Pues bueno, un titular del 2 de septiembre de Economía, atrapados por el Euribor, que hace referencia a esa escalada creciente que desde el año 2003 se está viviendo. Se formulan una serie de preguntas que yo creo que sí que proceden, que se articulen y que se debatan aquí, y que no me gustaría dar a mí una solución porque ni la tengo ni la sé, y creo que debe ser consensuada y debe contar con la opinión de todos. ¿Por qué ha crecido tanto en los últimos 2 años? ¿Hasta qué niveles va a llegar y hasta cuándo? Se especula que en torno al 5% podría ser un tope. ¿Ha influido la crisis hipotecaria en la subida del Euribor? ¿La carestía de los créditos se nota ya en el consumo? Bueno, cuestiones que sin duda se van a articular. Endeudados a golpe de crédito, la problemática del uso de tarjetas, uso incontrolado, porque afortunadamente pues las personas de ADICAE, tengamos el cargo que tengamos, tenemos un contacto prácticamente diario con el ciudadano de aquí, el consumidor. Y en ese sentido, la experiencia que relataba Manuel Pardo será fantástica y esclarecedora. El otro día una persona en asesoría nos vino y nos dijo que ella metía la tarjeta de crédito y como salía dinero, pues siguió utilizando la tarjeta de crédito, ¿verdad? Es un ejemplo un poco hasta espeluznante, si me lo permiten, pero yo me temo que hay muchas personas actuando en ese mismo, bajo ese mismo patrón. Claro, después la situación de sobreendeudamiento en la que estaba asumida, pues era considerable, como pueden entender. La letra del piso empieza a dejarse de pagar, los tipos disparan la morosidad, pues otro tema que acaba de exponer don Fernando Herrero. Por supuesto, ha tenido plasmación a nivel de comunidades autónomas, donde todas las comunidades autónomas, salió un dato la semana pasada en prensa al que Alicar realizó una aportación, están aumentando el número de ejecuciones hipotecarias, con toda la consecuencia que eso conlleva para el consumidor y que luego apuntaré. Llegan las vacas flacas, unas 80.000 familias ya no pueden afrontar su deuda. Claro, eso yo creo que debe hacernos reflexionar. ¿Y después qué? Se refinancian los créditos, se intermedian créditos, se amplían hipotecas. Eso, si el consumidor ya tenía problemas de información, como luego espero poderles demostrar, a la hora de contratar su préstamo hipotecario, ya no les digo cuando llega el momento de reunificar varias deudas en su conjunto. Los problemas de información pueden ser mucho mayores. Los impagos escalan al máximo en 3 años, a ese hilo. Como les comentaba, los juzgados autorizan a 160 familias a declararse en quiebra. Este titular no lo he puesto porque sí. Es decir, existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que la persona individual, física, no solo la empresa, se someta a un procedimiento de suspensión de pagos o de quiebra, un concurso. ¿Es un procedimiento correcto, útil, necesario? ¿Es la solución? Bueno, desde ADICAE tenemos nuestra opinión. Pensamos que este procedimiento es largo, costoso, que hay que nombrar a una serie de personas y expertos que agravan todavía más los costes. Eso también espero que se apunte al hablar de reunificación. Y por último, por cerrar este episodio de recortes de prensa, el abuso de las reunificadoras de crédito endeuda al cliente y a sus familiares. Yo no quiero entrometerme en la mesa que se va a desarrollar específicamente para ese tema, pero sí que hay un estudio realizado por el Gobierno de Cataluña, de la Generalitat, que decía que el 97% de las entidades encuestadas, es muy difícil tener acceso a esos datos porque proceden de una inspección, entonces los datos son más bien secretos, pero sí han trascendido, incluso en comunicados de prensa, el 97% de las reunificadoras tenían cláusulas abusivas o tenían defectos de información al realizar su actividad. Yo espero, y luego lo razonaré por qué, que los representantes de las entidades reunificadoras que van a estar sentados aquí y que les agradezco ya de antemano su presencia, tengan la posibilidad de aclararnos este extremo, ¿verdad? Bien, ADICAE, por supuesto, ha seguido este hilo de intervenciones en prensa y ha aparecido pues, haciendo lo que creemos que debemos hacer, es decir, no informando de forma genérica, sino dando consejos y dando nuestro punto de vista. Por ejemplo, alertamos de que alargar el plazo multiplica el pago de intereses. Eso mi compañero Javier Blancas, al hablar de productos hipotecarios, se va a extender más al respecto. Escasa reforma del mercado hipotecario para tantos bolsillos. Pues que les voy a contar, hay una ponencia específicamente destinada a la ley de reforma del mercado hipotecario que está tan en boga en estos momentos. El drama de no llegar a fin de mes. Bueno, pues un artículo muy extenso sobre la situación en la que se encuentra una persona. ¿Y ahora qué? Ese ¿y ahora qué que hemos dicho? Cuando ya llega el tope por la falta de colchón, falta de previsión, una circunstancia prácticamente de sobreendeudamiento. La mitad de bancos y cajas no facilita proyectos informativos, pues este dato voy a tener el gusto de aclarárselo ahora en el estudio. ADICAE, por último, en sus publicaciones, que les invito a consultar e incluso a solicitarnos, pues ha salido con varias publicaciones, como la que tienen al respecto durante toda la anualidad 2007. Aclárese con las nuevas ofertas en hipotecas, es decir, nuestras publicaciones van un poco a informar al consumidor, no simplemente a plasmar datos, que es lo que me gustaría realmente en una ponencia hoy, pero que por circunstancias de programa tiene que ser mucho más general, como les decía. La tercera era hipotecaria en España está en marcha, pues analizan los nuevos productos hipotecarios, lo que la publicidad esconde, a la cual le dedicaremos una breve reseña y le hemos dedicado una parte del estudio, y la hipoteca inversa solo como última opción que se tratará también. Bien. Propiamente, ADICAE no podía dejar, como ha comentado Manuel Pardos, dejar pasar una oportunidad como esta, un panorama económico a nivel de economía familiar, pero también de economía a nivel macroeconómico, la economía nacional, de estudiar el fenómeno de hipotecas, créditos y sobreendeudamiento y reunificación en general. Y fruto de ello es el estudio que he tenido el honor de dirigir. En concreto, el estudio, entrando ya en el mismo, se ha centrado en más de 600 reclamaciones y quejas de consumidores que han sido atendidas por nuestros servicios de asesoría, del cual se va a derivar un dato, 235 entidades visitadas en Madrid, Zaragoza, Cáceres, Coruña, Málaga, Mérida y Valladolid, a los que vamos a añadir para la parte final del proyecto, con las conclusiones de esta jornada, por supuesto Barcelona, por supuesto Valencia, con otros datos que nos faltan por agregar, pero que creemos que van a confirmar los que ya tenemos. Partes del estudio, que yo creo que les puede resultar útil para estructurar los datos que les voy a lanzar muy esquemáticamente a continuación. Hemos dividido el estudio en varias partes. Primero, queríamos constatar la información que deben tener los usuarios en base a normativa y luego la información que tienen. Porque una cosa es lo que es, o lo que debe ser, y otra cosa es lo que es. Cláusulas abusivas en la contratación de productos. Llegado el momento de contratar, ya, cuando hemos tomado la decisión, bien informados, por ejemplo, ¿ya puedo estar tranquilo o hay algo que temer todavía? La publicidad financiera, ¿cumple con los requisitos? ¿Es irresponsable? Yo ya les adelanto que, desde mi punto de vista, sí, por los montajes publicitarios que he podido ver y que les voy a exponer muy de pasada a expensas de la mesa de la tarde. Y, que es la parte que va a realizar mi compañero Javier Blancas, condiciones económicas de las hipotecas, nuevos préstamos hipotecarios y créditos rápidos. Esto es, nuevas formas de endeudamiento, nuevos productos. Sin más dilación, pasamos a transparencia, infracción de la normativa de transparencia en lo que se refiere a hipotecas, a préstamos hipotecarios. Bueno, el 50% de las entidades incumplen lo dispuesto en normativa de transparencia en cuanto a entregar un folleto informativo al consumidor. Tengan en cuenta que este folleto informativo es exigido para aquellas préstamos hipotecarios de hasta 150.000 euros, 25 millones de las antiguas pesetas. Con lo cual yo ya tengo la primera reflexión. Si hemos dicho hace un momento, Fernando le ha hecho la reflexión de si el préstamo medio ya está muy por encima de los 25 millones, ¿es correcta esta legislación que está limitando a los 25 millones la obligación de dar un folleto? Aún así, en estos casos, porque nosotros fuimos a entidades con el supuesto de una hipoteca expresamente de 20 millones, fuimos con una de 20 millones y otra de más de 20 millones de las antiguas pesetas. Pues en estos casos se nos negó, folleto no existía en el 50% de los casos. Un 41,93% no nos entregó la oferta vinculante que vincula a la entidad 10 días. Lógicamente no nos la entregó porque no era el momento oportuno, pero nosotros dijimos, si la solicito, porque es un derecho que yo tengo, pero si yo solicito la hipoteca con una serie de trámites, ¿me vais a entregar la oferta vinculante? 41,93% respondió negativamente. 65,55% ofrecen hipotecas basura para los consumidores. Y aquí tengo que matizar. Una cosa es la economía nacional y las variables macroeconómicas. Hipoteca basura en el concepto subprime que ha mencionado nuestro presidente del mercado americano, y otra cosa son las hipotecas basura para consumidores. Y esto sí que me gustaría que se acuñara este término, porque se está utilizando para referirse a la situación de las entidades, las hipotecas basura de las entidades, pero no las hipotecas basura para el consumidor. ¿Cuál es la problemática? Que las entidades, en más de un 65,55% de los casos, ofrecen financiación en el préstamo por más de un 80% del valor de tasación, que es lo que recomienda como tope el Banco de España. Bien, en algunos casos se llega al 120%. ¿Qué es lo que ocurre? Que si una persona tiene un préstamo concertado por más de lo que ha solicitado, de lo que vale su vivienda, llegará un momento que incluso incumpliendo el pago de una cuota por una situación de sobreendeudamiento, si se ejecuta su vivienda, se vende su vivienda de forma forzosa en un procedimiento judicial, se le embarga, se vende la vivienda, pagaré un porcentaje que, bueno, por supuesto la venta ya va a minusvalorar muchísimo el precio de la vivienda, va a ser una venta que no se hace a precio de mercado en ningún caso prácticamente, porque se subasta. Pero se va a quedar con una parte del crédito pendiente de pagar todavía. Claro, a eso las entidades lo hacen, pues bueno, exigiendo la garantía de un aval, de fiadores, etcétera. Pero claro, con esto ya se ha evitado el riesgo para la entidad. ¿Y dónde está el riesgo? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se suaviza el riesgo para el consumidor? Por último, y no menos importante, el 100% de las entidades obligan a contratar un seguro. Y en el 60% de los casos es uno de hogar. Y aquí tengo que hacer otra pequeña reseña legislativa. La normativa aplicable exige que haya un seguro contratado, pero la normativa no exige que lo haga el consumidor. No está específicamente exigido, no está por norma. ¿Qué es lo que ocurre? Podría ser razonable que la entidad trasladara el peso de o la carga de contratar un seguro de incendio, por ejemplo, que es lo que puede hacer perder valor al continente, a las paredes, para que ustedes me entiendan, a la estructura. pero ya estamos en una dinámica de seguros multirriesgo, seguros hogar, e incluso seguros de vida, que realmente no son necesarios, incluso por el perfil de las personas que pueden estar contratando la hipoteca. Y en ese sentido sí que les remito a nuestros casos de asesoría o a casos cotidianos de la calle, ¿verdad? Hay mucha gente con un seguro de vida que ni le interesa, ni a lo mejor sabe lo que es, pero está como hipoteca o un producto vinculado. Bien, muy rápido, la transparencia de los créditos rápidos. Bien, en sí, la esencia de los créditos rápidos ya está prejuzgando, ya está anulando los deberes de transparencia. Es decir, el consumidor puede pedir una oferta vinculante, según la ley 7/95. Pero claro, el crédito rápido estamos hablando de la concesión de 1, 2, 3 días. Con lo cual, automáticamente la oferta vinculante desaparece, porque es una contratación de pim pam pum, para que me entiendan. Tampoco conocen el derecho de desistimiento de 14 días que le da la ley de contratación financiera a distancia. Es un nuevo derecho porque esta contratación está acreditada que se hace de forma telemática en muchos casos o a distancia en sus muchas modalidades y no se conoce este derecho de 14 días. A muchas personas se lo tenemos que explicar. Y por último, el problema de los contratos vinculados, en especial tarjetas y seguros, de los cuales los consumidores, como les he dicho, no conocen siempre bien las condiciones. Condiciones de los préstamos hipotecarios, condiciones jurídicas. Voy a pasar muy por encima, porque como está el autor de esta parte del estudio entre los asistentes, posiblemente nos haga una aportación esta tarde. Pero bueno, lo resumimos como unas notas. Difícil comprensión del lenguaje técnico jurídico, en el que ya me adelanto a decir, el notario debería tener unas grandes facultades de protección de los derechos del consumidor. Estamos constatando, cuando hablamos con consumidores, que el notario no ha hecho esa función de salvaguarda del ordenamiento jurídico, que es, por tanto, de salvaguarda de los derechos del consumidor como debería, ¿verdad? Cláusulas abusivas, pues básicamente las agrupo en dos, sin perjuicio de que luego puedan salir más y ejemplos concretos. Todas aquellas que imponen obligación de contratar productos accesorios al principal, véase esos seguros y más si son innecesarios, entre comillas, son cláusulas abusivas según la normativa de consumo. También las que imponen una garantía desproporcionada. El seguro de vida, desde mi punto de vista, es una garantía desproporcionada. Porque el préstamo hipotecario, la propia esencia del préstamo hipotecario es que tenga la vivienda como garantía. Más luego un seguro de daños, más un seguro de hogar, yo creo que estaríamos en un techo muy alto para colocar luego un seguro de vida como exigencia. ¿Cómo exigencia? Publicidad financiera. Esta parte voy a obviar el comentario teórico. Simplemente, la legislación de consumo también y general también es aplicable a las ofertas financieras y en concreto, el compañero por la tarde también hará una breve reseña. Aquí tienen pues de lo que les hablaba, ¿verdad? Un poco la irresponsabilidad que se está transmitiendo desde las entidades, pero no porque la publicidad, yo no voy a decirle a una entidad, lógicamente, como yo ni Alicae, cómo tiene que hacer una publicidad. La publicidad, lógicamente, está para llamar, para atraer, para que se informe, pero claro, a mí me preocupa que si hay una publicidad más o menos irresponsable o liviana y no se observan los deberes de información, de folleto, de oferta vinculante que deberían existir, entonces el consumidor está contratando un poco sin red, ¿verdad? Si no entiende bien lo que está contratando. Bueno, varios ejemplos que luego comentará el compañero. Hipoteca joven, di que sí a tu independencia. Bueno, en general, todos los ejemplos que voy a transmitir ahora, sin perjuicio de ese detalle posterior, no quiero prejuzgarlos uno a uno, estamos hablando de publicidad que no es completa y publicidad que en muchos casos no tiene la TAE, en muchos casos. Sí que tiene incluido la TAE abajo, de acuerdo, pero en muchos casos es publicidad no completa. Así que les invito solamente a que los ojeen de pasada los ejemplos. Hipoteca Blue de BBVA, con bonificaciones, 1.500 euros de regalo para lo que quieras, el 1% de tu casa gratis. Quiero un hogar, ahora puedes pagando menos. En general, mucha información. A lo mejor, y si me permite la expresión, sin decir nada de lo que de verdad tiene que conocer el consumidor a la hora de contratar, para que ustedes me entiendan. Bueno, sin más, haré una breve conclusión luego y ya abriremos el turno de, de preguntas que espero que nos dé tiempo y que las haya, y por supuesto las aceptaremos gustosos. Doy paso al estudio económico, que va a versar sobre los nuevos productos concretos centrados en hipotecas y en créditos. Gracias, buenos días a todos. En primer lugar, con respecto al análisis económico que se está llevando a cabo en el estudio, es un análisis de carácter microeconómico que analiza la situación de los créditos desde el punto de vista del consumidor uno a uno, no desde el punto de vista de la totalidad de los efectos de los créditos hipotecarios para la totalidad de los consumidores en España, sino esos productos que uno a uno cada uno de los consumidores contrata día a día. El análisis que se ha realizado en 93 entidades, más o menos, el resultado que da en cuanto a tipos de interés es que esto se mantiene pues, entre el Euribor más 0,45 y el Euribor más 1. Es un margen muy, muy estrecho de tipos de interés en los que se maneja la competencia, y la diferencia muchas veces de estos tipos de interés, de tener Euribor más 0,45 o tener Euribor más 1, pues viene determinado por el hecho de que esa hipoteca tenga el tipo de interés, lo que ahora se denomina el tipo de interés bonificado, que sencillamente consiste en que para que me rebajen el tipo de interés me obligan a contratar otro producto que me puede interesar o no me puede interesar. Del mismo modo que antes se negociaba por domicilias la nómina, contratas un seguro, te bajo el tipo de interés, ahora lo ponen en la misma hipoteca condicionando el tipo de interés. A eso le llaman tipo de interés bonificado, de forma que realmente para el consumidor saber si la oferta que me están dando de Euribor más 0,45 es más barata que la que me da la oficina de frente, que me da Euribor más 1, pero no me obliga a contratar servicios añadidos, realmente para el consumidor es difícil saber cuál es el producto más barato. De forma que como realmente competir en tipo de interés resulta difícil, porque el margen es muy estrecho de oferta, en lo que se está compitiendo es en una oferta de tipos de hipotecas pues muy variado, que pues le decían en el momento de apertura casi 50 tipos de hipotecas, yo tampoco he encontrado, pero la verdad es que algunos ya no encuentras ni nombre para darles. Entonces, no sé si está el ejemplo de la transparencia, pues las hipotecas que se han analizado en el estudio, pues por ejemplo tenemos pues, la hipoteca con periodo de carencia, la hipoteca con cuota creciente, la hipoteca con cuota fija, la hipoteca recargable, la hipoteca remunerada, en definitiva, hasta 15 tipos distintos se están analizando en el análisis económico. El análisis económico no se hace solo sobre el tipo de interés, sobre el TAE, porque para el consumidor hoy día el que se le ofrezca un TAE más barato o más caro ya no es suficiente. Además, lo que le interesa saber es qué cuota va a pagar mes a mes, y desgraciadamente no lo mira mucho, pero tendría que mirar cuál es el plazo que contrata con los préstamos y cuál es el volumen total de intereses que paga al final del préstamo. Todos estos aspectos se han analizado en el análisis económico, no solo ciñéndonos al TAE, dado que el consumidor, según su economía familiar, tiene que valorar otros aspectos. De esta forma, pues hemos tomado un modelo de hipoteca con 25.150.000 euros, con un tipo de interés pues, de mercado de Euribor más 0,75, que tomando datos de octubre pues daría un tipo de interés del 5,89, y eso nos da una cuota mensual con la que compararemos algunos de los ejemplos de 899 euros al mes. El primero de los ejemplos está ahí, es hipoteca con carencia. La hipoteca con carencia consiste sencillamente en aplazar el momento en el que se empieza a hacer la amortización de la hipoteca. Hipotecas con carencia de dos tipos. La que estoy explicando, de aplazar el momento de amortización, es una hipoteca, es una carencia parcial. Hace años se vio algún caso en que se proponía un periodo de carencia total. Es decir, durante un año o dos años, ni pagar amortización ni pagar intereses. La comercializaba Caja Madrid, le llamaba cuota cero, y acabó retirándose del mercado porque realmente ofrecía un servicio al consumidor, ofrecía un periodo de un año en el que no pagaba ni amortización ni intereses, pero por supuesto esos intereses se devengaban y esa amortización se quedaba a la espera de amortizarse y de pagar sus intereses. Por lo tanto, al año siguiente, cuando empezaban realmente a amortizar y a pagar los intereses, se encontraban con una hipoteca más alta de la que con la que habían iniciado el préstamo. Entonces, la hipoteca normal de carencia es aquella en la que se aplaza el momento de la amortización, y es una hipoteca que hoy día el consumidor lo utiliza muchas veces, pues sobre todo en el caso en el que está vendiendo su vivienda y va a comprar una vivienda nueva. Se encuentra y más en estos momentos en que es difícil, las ventas de viviendas se han ralentizado en el tiempo, pues se encuentra con que quiere adquirir esa vivienda nueva, se va a generar una hipoteca nueva y durante un periodo de tiempo seguramente va a estar pagando dos hipotecas, la hipoteca de la casa vieja que quiere vender y la hipoteca de la casa nueva que quiere comprar. Entonces, en estos casos es habitual pedir un periodo de carencia en el que empieza a amortizar más tarde para soportar durante unos tiempos pues el estar pagando dos hipotecas a la vez. Pero bien, el pedir un periodo de carencia, analizado económicamente con el ejemplo que veíamos anteriormente, de 150.000 euros a 25 años, pues si ese periodo de carencia, si ese aplazamiento, por ejemplo, de un año, se produce dentro del periodo de los 25 años del préstamo inicial, supone un encarecimiento total del préstamo de 2.300 euros. Si lo aplazásemos hasta 5 años y lo empezara a amortizar, supondría un encarecimiento en cuanto a intereses de hasta 12.000 euros. Pero si ese aplazamiento de un año o de 5 años antes de empezar a amortizar no lo hacemos dentro del plazo de 25 años, sino que le añadimos ese plazo, es decir, yo cojo un periodo de carencia de un año y luego la hipoteca de 25 años empieza a contar a partir de ahí, es decir, convierto la hipoteca en 26 años y si hago el periodo de carencia de 5, la convierto en 30 años. Ese cambio pues ya supone que en el caso de que la carencia sea de un año, el incremento de gastos en intereses sea de 7.800 euros y si lo aplazo hasta 5 años, pues ya el incremento de los intereses va hasta 39.000 euros. Por lo tanto, en las hipotecas con carencia, la recomendación que haría DICAE es que en cualquier caso el periodo de carencia se haga dentro del periodo del propio préstamo sin producir una ampliación en el mismo. Eso supone, por supuesto, un esfuerzo por parte del consumidor. En este caso concreto, que hablábamos que una cuota de un préstamo normal de 150.000 euros a 25 años es de 899 euros, el estar un año o cinco con periodo de carencia supone que durante ese tiempo se va a pagar una cuota de 657 euros. 657 euros es solo intereses, porque pagaría todos los meses. Pero claro, pasado el periodo de carencia hay que empezar a amortizar, hay que subir la cuota. Si alargo el plazo, me encuentro con que la cuota, cuando vuelva a pagar, será de 899, como decíamos en un principio. Pero si no alargo el plazo, que es lo que recomienda DICAE, y se hace el esfuerzo de mantener el plazo total de los 25 años, pues nos encontramos que en el caso de aplazar un año, pues la cuota ya sube a los 1.000 euros. Es un esfuerzo que se debe, en el caso de que se aplace hasta 5 años, es un esfuerzo que se debe asumir, porque si no el aumento de tipos de los intereses totales en el caso de carencia, pues realmente encarece mucho el préstamo. Otro tipo de hipoteca analizar, por ejemplo, es la hipoteca de cuota creciente, que ha dado graves problemas en Cataluña con cajas catalanas. La hipoteca de cuota creciente no es un invento nuevo, la hipoteca de cuota creciente ya existía con el Plan Nacional de la Vivienda. Es una hipoteca en la que la cuota cada año crece un porcentaje fijo. En este caso, en el que dio el problema de las cajas catalanas, era un 2%. El problema que se ha producido es que en el caso anterior del Plan Nacional de la Vivienda los tipos de interés que se ponían eran tipos de interés fijos. Y ahora, en el caso de las cajas catalanas, a esta cuota que crece un 2% anual se le ha añadido además un tipo de interés variable. Y se han encontrado con situaciones de que se han iniciado las hipotecas con un tipo de interés de situaciones del Euribor al 3 y pico y ahora ha subido al 5 y pico. Esto, en este tipo de hipotecas que incrementa la cuota un 2% cada año, supone el que la fórmula matemática que obliga a que al final se amortice muchísimo más y mientras tanto se están pagando intereses, pues que al subir los tipos de interés lo que ocurre es que durante los primeros años la cuota calculada por esa fórmula de ese tipo de hipoteca ni siquiera da para pagar los intereses. De donde nos encontramos con que durante los primeros años la deuda no solo se reduce sino que va aumentando. Entonces es una hipoteca pues que es engañosa para el consumidor. Por ejemplo, en una hipoteca de cuota creciente tomada para 35 años por un importe de 246.000 euros, la cuota inicial sería de 792 euros en el primer año, pero al cabo de 35 años la cuota sería de 2.070, más del doble. Y prever que de aquí a 35 años la renta del hipotecado va a subir a más del doble, pues puede ser que sí, puede ser que no, pero desde luego se está arriesgando muchísimo con este retraso en hacer frente a la hipoteca. Otro tipo de hipoteca que se comercializa es la hipoteca a cuota fija, que sería el concepto contrario, sería el concepto de pase lo que pase con los tipos de interés, voy a pagar siempre la misma cuota. Esto, en una hipoteca de 25 años, si la predicción del tipo de interés medio que va a haber durante esos 25 años es acertada, pues está bien, porque un año puede subir los tipos de interés y la cuota la mantienen fija, y al año siguiente pueden bajar los tipos de interés y entonces, al mantener la cuota fija, pues se compensa. En cualquier caso, esa cuota fija, para aguantar los cambios de tipos de interés, la forma de resolverlo es aumentar o disminuir el plazo de la hipoteca. El problema con esta cuota es que si no se hace bien la predicción, nos podemos encontrar con situaciones en que si los tipos de interés previstos están en 1,5% por debajo de lo que realmente sucede en los 25 años posteriores, por ejemplo, si yo contrato la hipoteca a cuota fija, calculada la cuota por un tipo de interés del 3,5% durante los 25 años siguientes, resulta que la media no es del 3,5% sino del 5%, pues la situación para una hipoteca, la que estamos tomando, por ejemplo, todo el rato, de 150.000 euros a 25 años, nos encontraríamos con que el plazo se ha incrementado en 15 años, nos hemos ido a 40 años y los intereses totales se han duplicado. Por lo tanto, la conclusión también de ADICAE en este aspecto es que si realmente se quiere una cuota fija, la solución es tener una hipoteca con un tipo de interés fijo. Dejarlo a la predicción de que el tipo de interés variable medio en los próximos 25 años va a ser una determinada cantidad es un riesgo que el consumidor no tiene o no debe asumir. Otro tipo de hipotecas analizado es la hipoteca recargable. La hipoteca recargable sencillamente consiste en que permite aumentar el capital pendiente y al mismo tiempo ese incremento de la deuda lo que permite es también aumentar el plazo para la devolución. Calcular el incremento de coste económico que tiene una hipoteca recargable, pues realmente es difícil decir que tiene un incremento de coste económico. Lo que realmente es el efecto como de pedir varias hipotecas. Si de pasados 5 años yo vuelvo a ampliar otra vez el capital pendiente y amplio el plazo, es como si pidiese una hipoteca nueva. Entonces, este tipo de hipotecas, pues que en definitiva lo que buscan es financiar bienes de consumo a través de una garantía hipotecaria, porque las segundas y terceras ampliaciones de la hipoteca normalmente no van a ser para financiar la misma vivienda hipotecada, sino nuevas necesidades de gasto de consumo. El problema de esta hipoteca es que puede provocar fácilmente el sobreendeudamiento. Puede provocar el sobreendeudamiento porque si estamos financiando bienes de consumo con un crédito hipotecario de 25 a 30 años, el bien de consumo al cabo de los 5 años está agotado y es necesario adquirir otro bien de consumo nuevo, pues si lo volvemos a financiar con la hipoteca nos encontramos con que de nuevo estamos ampliando ese crédito. En definitiva, los bienes de consumo, pues el crédito que debe utilizarse para financiarse, al menos sería un principio económico, deben tener una financiación que tenga la misma vida que el propio bien. También es verdad que este tipo de hipoteca, la hipoteca recargable, tendría la posibilidad incluso de evitar el sobreendeudamiento. Si una persona, por causas sobrevenidas, pierde el empleo o se encuentra en una situación de invalidez o sus recursos económicos van a menos, por lo que sea, el poder ampliar la hipoteca con unos costes de escritura baratos pues puede resultar una solución muy, muy interesante. Seguramente más barato que acudir a una renegociación de la deuda, ¿no? El problema es que normalmente el consumidor cuando contrata esta hipoteca no lo está haciendo pensando en esto previene que yo en el futuro vaya a estar sobreendeudado, sino todo lo contrario, lo que el consumidor está pensando es con esta hipoteca dentro de 2 años me compro otro coche, me cambio los muebles del piso y ese tipo de gastos que estoy financiando con una financiación a 25, 30, 40 años, mientras que esos bienes se agotan antes de ese plazo. Otro tipo de hipoteca analizado también sería la hipoteca remunerada. La hipoteca remunerada, también surge un poco fruto de la publicidad, del intento de darnos la hipoteca más económica, que no solo es barata, sino es que es hasta ganas dinero con ella. Bueno, no deja de ser un tipo de hipoteca más bien basado en la publicidad, porque luego realmente la escritura hipotecaria, esos contratos de... consiste en que al mismo tiempo que nos dan un préstamo hipotecario nos permiten acceder a un producto de inversión pues remunerado de una forma especial. Pero en primer lugar, no es habitual que en la propia escritura de la hipoteca vaya vinculado otro producto de ahorro e inversión, que no deja de ser un producto de ahorro e inversión normal de los que tienen las entidades, y en cualquier caso resulta absurdo pedir dinero prestado a un tipo de interés alto o bajo si luego lo voy a invertir en un producto que va a estar remunerado en un tipo de interés que puede ser alto o bajo, pero siempre va a ser más bajo que el de la hipoteca. Pongo, por ejemplo, el de la hipoteca de Banco Barclays, que ofrece la hipoteca al Euribor más 0,39, que es una oferta barata, y luego ofrece una cuenta de ahorro inversión para el dinero que dispongas en el que te remuneran a Euribor más menos 0,39 para saldos superiores a 3.000 euros. Pues bueno, esa diferencia de 0,39 positivo y 0,39 negativo, que serían unos 80, casi un punto de diferencia, pues bueno, no es un gran coste, pero hay que tener en cuenta que es para saldos para más de 3.000 euros. Entonces, pues bueno, si uno mantiene en cuenta un saldo superior a 3.000 euros de forma constante para que tenga una remuneración interesante, pues lo más rentable para el consumidor, desde luego, es hacer una amortización anticipada y ganar ese Euribor más 0,39 que está pagando. En realidad, este tipo de hipotecas remuneradas lo que invita un poco al consumidor es a no hacer amortizaciones anticipadas, a tener su dinero ahí disponible, de nuevo, para invitar al consumo, porque desde luego, como inversión a largo plazo, no tiene gran interés. Otro tipo de hipoteca que ya se ha mencionado antes en los tipos de interés es la hipoteca vinculada. La hipoteca vinculada o hipoteca bonificada sencillamente consiste en, dado que en la propia escritura no se puede poner el que el consumidor se compromete, además de la garantía hipotecaria para la vivienda, a contratar un plan de pensiones, un plan de jubilación, una tarjeta de crédito, la forma que tienen en las entidades financieras de vincular estos contratos a la hipoteca es que el tipo de interés sea variable en función de los contratos añadidos que se contratan. Y por ejemplo, pues analizado la hipoteca Blue Joven, que era una de las que se veían ahí en la publicidad, pues la oferta de esta hipoteca es curiosa, ofrece un Euribor más 0,79, que es una hipoteca pues de mercado que es interesante, con una cuota de 780 euros a 40 años, porque es una hipoteca joven y se supone que como eres joven, pues vas a estar más años pagando. La siguiente alternativa es si contrato servicios añadidos, me rebajan la hipoteca a Euribor más 0,59. Los servicios añadidos que me dicen que contrate son que domicilia no nómina, que contrate un seguro del hogar y que contrate una tarjeta de crédito. Bueno, esos son servicios que todos contratamos y si me rebajan de 0,79 a 0,59, pues me puede interesar. De hecho, esa rebaja supone 12 euros menos de cuota al mes y un ahorro total de 7.700 euros en intereses totales. Esa vinculación realmente le interesa al consumidor. También hay que tener en cuenta que ese joven que va a contratar la hipoteca durante 40 años va a tener que tener la hipoteca allí domiciliada durante 40 años, esa tarjeta durante 40 años y el seguro del hogar durante 40 años, que esperamos que durante esos 40 años no cambien ni las comisiones de la cuenta donde lo tiene domiciliada ni de la tarjeta, etc. Pero en cualquier caso, la rebaja que se ofrece a cambio es interesante. Pero el siguiente producto, el siguiente tramo que nos dan en esta hipoteca es, si quieres que te la rebaje la hipoteca todavía más, a Euribor más 0,49, tienes que contratar ya un seguro de vida para asegurar la amortización del préstamo. Y estos seguros de vida y de amortización del préstamo pues rondan entre 2, 3 o 4.000 euros en seguros de prima única, o si los pagamos anualmente todavía más caros, y ahí realmente es cuando ya no interesan, porque lo que nos están ofreciendo en este caso es una rebaja en la cuota de 9 euros al mes o en un total de intereses de 2.500 euros al mes.